si eres normal. No es personal, solo quiero joder la norma. Os mando a tomar por culo de esta forma, con un monólogo sin sentido como Andy Kaufman. Si la gente son sombras, yo soy Mothman. Con una cara sospechosa como Method Man, señalo a Goldman Sachs, a JP Morgan, que son culpables pero que nadie los nombra. ¿Esto qué coño es? ¿Qué les queda por ver? Son unos putos mediocres. Me pregunto por qué estamos locos o qué, puto mundo de mediocres. No me lo puedo creer, ya no tienen límites estos putos mediocres. Vamos mal, como no es familia, es como no despiertes, te comen estos putos mediocres. Hijos de puta como Pablo Iglesias, que es como un lobo con la piel de oveja. Si España despierta se cura de amnesia, entonces no habrá nada que los proteja. Ni muros ni rejas, ni leyes de mierda, contagio mi rabia para que se extienda. Pasé los 30 pero no espabilo, hoy me he visto de asesino, Andrés y Castigo. ¿Esto qué coño es? ¿Qué les queda por ver? Son unos putos mediocres. Me pregunto por qué estamos locos o qué, puto mundo de mediocres. No me lo puedo creer, ya no tienen límites estos putos mediocres. Vamos mal, como no espabiles, como no despiertes, te comen estos putos mediocres. ¿Esto qué coño es? ¿Qué nos queda por ver? Son unos putos mediocres. Me pregunto por qué estamos locos o qué, puto mundo de mediocres. No me lo puedo creer, ya no tienen límites estos putos mediocres. Vamos mal, como no espabiles, como no despiertes, te comen estos putos mediocres. ¿Esto qué coño es? ¿Qué nos queda por ver? Son unos putos mediocres. Me pregunto por qué estamos locos o qué, puto mundo de mediocres. No me lo puedo creer, ya no tienen límites estos putos mediocres. Estamos mal, como no espabiles, como no despiertes, te comen estos putos mediocres. ¿Esto qué coño es? ¿Qué nos queda por ver? Son unos putos mediocres. Me pregunto por qué estamos locos o qué, puto mundo de mediocres.